Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, nuevamente este es su programa Diálogo Bíblico. Es muy grato estar con ustedes y esperamos que sea una ayuda a lo que estamos haciendo. En absoluto queremos decir que estamos llevando todo el mensaje que incluyen estos comentarios o el libro de Apocalipsis, pero sea una orientación para que usted se anime a estudiarlo personalmente. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Si usted recuerda, habíamos analizado el séptimo sello, y aquí hay un paréntesis que es una advertencia, porque lo que viene es muy importante, el sonido de la séptima trompeta, que lo vamos a estudiar en los capítulos 11. La séptima trompeta va a ser el final, y de allí en adelante Apocalipsis se mete en la descripción de lo que es el gran conflicto final, lo que va a suceder hasta que Cristo venga, se extermine el mal, ¿no es cierto?, y aparezca la nueva Jerusalén, los nuevos moradores. Interesante esto para que lo vea usted y lo analice. Así que seguimos viendo lo que son las trompetas, pero aquí hay un capítulo que personalmente debería usted estudiarlo y verlo y analizarlo, porque se habla de un personaje que se le pide un librito. Lo vamos a leer algunos párrafos para que vamos entendiendo algunos conceptos. Aquí en el capítulo 10, versos 1 al 4 dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columna de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas de los siete truenos, que los siete truenos han dicho, y no las escribas. La verdad, las cosas que hay que empezar a entender. Aquí aparecen algunos conceptos. En primer lugar, dice, vi descender del cielo. No son los mismos ángeles que están suspendiendo, que sean los vientos. No, es otro ángel. Están reteniendo los vientos. Que están reteniendo los vientos, ¿no es cierto? Es otro ángel, descender del cielo, dice, pero le agrega algún elemento. Cielo, otro ángel fuerte. O sea, si los ángeles tienen poder, este lo tiene y es superior a los otros ángeles. Porque la situación amerita, me parece, que intervenga así, y envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. Ahora, ¿quién es este ángel? No podemos olvidar que un ángel es un mensajero, trae un mensaje especial. Entonces debemos saber que este ángel traía un mensaje especial. Y entonces aquí, siguiendo la lectura de Apocalipsis 10, ahora, desde el versículo 5 en adelante, dice lo siguiente: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Vea usted algunos detalles que están apareciendo en la descripción que recién se ha leído. Este es un mensaje que está sucediendo aquí. ¿Qué es lo que pasa? Incluso algunos comentadores, y creo que es así, el ángel poderoso este, por las características que tiene, ¿no es cierto?, que instruyó a Juan, era nada menos que Cristo mismo, porque no hay otro ángel poderoso como él. Y en este caso lo menciona como ángel, porque él está viendo, está mirando una visión, y ve venir. Ahora, fíjate, uno podría hacer un análisis y decir, vaya, este asunto es bastante serio, porque no solamente Dios está mandando ángeles para anunciar, está mandando señales para que estén alerta, sino que interviene él mismo, ¿no es cierto?, en la historia, para que la persona recapacite, cambie y tome la posición que debe tomar en el momento tan crítico que la humanidad está pasando. Quizás yo estoy pensando en que nos envuelven tantos distractores en realidad hoy día. Demasiado. Hay muchas cosas y que nos gusta participar de ellos. No sé si le pasa a usted, pero por ejemplo en el lado donde nosotros estamos viviendo, acá en Chile, Sudamérica, puntualmente Chile, el verano, estamos en un periodo de verano, un periodo de tranquilidad en que la gente sale de vacaciones, pero si tú miras un poquito la televisión, te encuentras que hay tantos programas que te llaman a atenderlos, pero no te das cuenta que atendiendo programas de esa índole, que son atractivos, por muchas razones, aunque no todos son así, el tiempo que tú pierdes, y lo voy a decir así, el tiempo que tú pierdes en observarlos, mirarlos, pasan horas, horas, y a veces el horario traspasa, digamos, hasta la medianoche o más de eso, porque te entretienen. Entonces la respuesta es, y si el ángel está tocando la trompeta, tú la estás escuchando, estás dedicando tanto tiempo como a esos programas, a estudiar la palabra de Dios, a meditar, a ver lo que está aconteciendo, lo que viene, lo que va a suceder y que Cristo está pronto a venir, o estos programas están nublando tu vista, tu condición espiritual, y te hacen estar, como decía la Odisea, ¿no es cierto?, que no eres tibio ni caliente. Por lo tanto, Dios va a hacer el proceso. No eres frío ni caliente. No eres frío ni, ¿no es cierto?, eres tibio, y tibio es algo desagradable en realidad. Bueno, de acuerdo con el texto que acabo de leer, ahí donde habla de Apocalipsis 10, el verso 7, donde dice que el tiempo no sería más. Cuando el ángel declara esto, la palabra griega cronos muestra que se refiere a un periodo de tiempo. Y aquí podemos decir que esto nos está mostrando precisamente que todo va a llegar a su fin. Y cuando lo comparamos con lo que dice el libro de Daniel, donde habla, donde vemos que está la profecía de los 1260 días, o 1260 años, todos estos periodos nos están mostrando que nos estamos acercando rápidamente al fin del tiempo. No nos damos cuenta cómo el tiempo pasa rápidamente. Y es posible que no estemos haciendo la preparación necesaria para tener un encuentro con nuestro Dios. Recordemos que el periodo de la gracia se va a terminar. No, bueno, es algo que va a durar siempre, no. Va a tener un final. Y cuando la puerta de la gracia se cierre, ya no va a haber posibilidades. Recordemos lo que aconteció cuando la puerta del arca se cerró. Aquellos que no quisieron creer, sencillamente murieron por el diluvio. Exactamente, o sea, note que la Biblia es clara, tanto Daniel como Apocalipsis tiene fechas, tiene periodos que se terminan, y aquí tenemos acontecimientos que están marcando que esos periodos se van a terminar. No sabemos en qué momento Cristo viene, no podemos ni siquiera aproximarnos a dar detalles de eso, pero sí se indica que Él está pronto a venir. Y sabes, algo cortito, 2260 años de que hablé, nosotros vimos que se cumplió perfectamente, eso se acabó, pero tenemos una profecía más larga, aunque es las 2300 días proféticos de Daniel 8:14, y creo que después vamos a tener que tocarlo un poquito más. Claro. Agradecemos su atención, que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. ¿Por qué deberíamos evitar computar todo tipo de fechas futuras? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.